No, no te conformes con menos. Elige lo mejor. Quédate con Radio Virgen del Carmen. Yapayanchik mañakusunchik. Taitachapa Angel Ningme Mariaman Uyarja. Bairi Espíritu Santo Manta Wixachakurja. Muchaikus Haike María Diospa Gracianwan Juntasham Kanki. Apunche Dios mi Hanwan, Warmi Kunamanta, Huyanan mi Kanki. Huisaiki Manta Pajarimo, Jesús Huawaiki, Huyanantagmi. Santa María, Dios Pamaman, Nyuhaiku, Huchasapakunapa, Mañapueiku, Kunan Huayuiniku, Pachapipas, Hinata Kachun. Kaiha Kaipi, Kani, Taitachapa, Uiwakusha, Nyuhapi Rurasha, Kachun, Simikiman, Hina. Muchaikus haike María Dios pa gracian wan juntas ham kanki. Apunche Dios mi hanwan, warmi kunamanta huyanan mi kanki. Huisaiki manta pajarimo Jesús huawaiki huyanan tahmi. Santa María Dios pa maman nyuhaiku huchasapakunapa mañapueiku, kunan wanyuiniku pachapipas, finata kachu. Dios pachurin chay kuskam runa tukurja, nyuhanchikpa chaupinchikpin yacharja. Muchaikus haike María Dios pa gracian wan juntas ham kanki. Apunche Dios mi hanwan, warmi kunamanta huyanan mi kanki. Huisaiki manta pajarimo Jesús huawaiki huyanan tahmi. Santa María Dios pa maman nyuhaiku huchasapakunapa mañapueiku, kunan wanyuiniku pachapipas, hinata kachu. Nyuhaiku huchasapakunapa mañapueiku, Virgen Dios pa maman. Jesucristo pa huas haiki chigmi ni huas hankuta haipa kunaikupa. Mañakusu. Mañakuikikum Dios liay uyariwaiku. Japa gracia ikiwan almaikuta juntachi. Chaena imaina mangilpa sminmanta yacharganiko Jesucristo churikipa runatukushanta. Hinayatak paipa cruzpi muchushan wanyushan raiko. Tarisajko wanyuhkunamanta kausarimuspan taripuashanko kusi gloriata. Paikikin Jesucristo Dios apuiko raiko. Hinata Kachun.